Gracias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya arrancando al martes 14 de abril. Se nos fue ya la primera quincena de este mes y nosotros seguimos conmemorando el abril rebelde, porque si tenemos un febrero rebelde, tenemos que considerar que no es menos el abril, a partir no solo de aquel legendario 19 del grito de independencia, sino este que comentábamos ayer, el de la reconquista de la democracia por parte del pueblo venezolano en 2002. Seguimos entonces en conmemoración. El día de ayer, casualmente, ahora que lo comento, instantes apenas después de haber yo cerrado la emisión de Sin Tapujos, nos llegó la dolorosa y triste noticia del fallecimiento de Eduardo Galeano, amigo de la Revolución Bolivariana, particularmente del comandante Chávez. Todo el mundo ayer recordó, en medio del dolor de la noticia, el gesto maravilloso del comandante Chávez entregándole hace 6 años al recién estrenado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, en la anterior cumbre de las Américas, en la que se presentaba por primera vez Barack Obama, el libro precisamente de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y se le vino a la mente a todo el mundo porque la gran mayoría de la gente, lamentablemente, no conocía en aquel momento esa obra esencial para comprender nuestra historia. Y se le vino también, casualmente, por la barbaridad que salió a reiterar en la séptima cumbre este fin de semana el señor Obama ahí en Panamá, cuando reiteró que, tal como lo había dicho en aquella oportunidad, refiriéndose al gesto del comandante Chávez, que él no había venido para Latinoamérica a hablar de historia, que él no quería saber de cosas que se habían producido cuando él ni siquiera había nacido. Acá lo dijo con las exactas mismas palabras textuales, para insultar una vez más nuestra vocación de nacionalismo, de independencia, que ha resurgido entre nuestros pueblos bajo la inspiración del ideario bolivariano y chavista. Ese insulto que trató de hacerle a los pueblos de Latinoamérica le fue en esta ocasión mucho, de manera mucho más contundente, rebotado por la respuesta tan digna, tan gallarda de los presidentes latinoamericanos que se le pararon enfrente al presidente de los Estados Unidos y le hicieron saber el repudio de nuestros pueblos a esas expresiones de prepotencia, de arrogancia, de desprecio hacia los humildes de nuestras tierras. Y por supuesto que en ese sentido la palabra de Eduardo Galeano tiene una vigencia más que notoria. El escritor uruguayo falleció en Montevideo, su ciudad natal. Él falleció de 74 años. La confirmación de la muerte la dio el día de ayer un diario uruguayo, pero fue inmediatamente difundida por el mundo entero, sobre todo diarios españoles, venezolanos, en general latinoamericanos, difundieron de inmediato la noticia. Galeano es considerado uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Entre sus numerosas obras destacan Memoria del Fuego, Los días siguientes, Guatemala, país ocupado, Su majestad del fútbol, El fútbol a sol y sombra, Crónicas latinoamericanas, La contraseña, Úselo y tírelo, extraordinario libro, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, tan citado a lo largo de la Revolución Bolivariana, fundamentalmente por el comandante Chávez, y por supuesto la universalmente reconocida Las venas abiertas de América Latina, sobre todo a partir de aquel encuentro entre el comandante Chávez y el presidente Barack Obama. Su obra se distinguió por trascender géneros ortodoxos y combinar documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Uno de los episodios más complicados de su vida fue la superación del cáncer de pulmón que lo aquejaba y del que salió airoso en 2007. En 1985 regresó a Uruguay, donde disfrutó desde siempre en sus caminerías, sobre todo hacia el Café El Brasileiro, donde siempre estaba ahí reunido con sus amigos, y dirigía hasta el momento la editorial El Chanchito. Bueno, paz a sus restos. Se va una voz latinoamericana del más alto nivel de resonancia en el mundo entero. Y por supuesto la revolución bolivariana queda en deuda eterna con él, expresando el dolor perpetuo que expresaremos por su partida hacia la eternidad. Bueno, ya entonces retomando el tema de los discursos de la cumbre, de la séptima cumbre, me gustaría sin embargo compartir con ustedes algo que me han pedido mucho. La gente me ha dicho que qué pasó con nuestra sección de los malandros. No, lo que sucede es que hemos tenido muchas cosas. No es en modo alguno que ha bajado la guardia el gobierno bolivariano en función de los rateros, de los bachaqueros, de los delincuentes de corrupción, de cuello blanco y de cualquier cuello. Se han mantenido muy de bajo perfil en los medios de comunicación privado, como ustedes saben. Ellos lo que quieren es que haya una captura de Diosdado Cabello. Eso es lo que están concentrados, hasta que no haya aquí una cosa así de absurda. Como que es que a una persona que es del más alto nivel, destacado luchador social, dirigente revolucionario, un hombre con un altísimo nivel y credenciales éticas, que sin lugar a dudas tiene Diosdado Cabello, ellos sin presentar ninguna prueba, ellos todo lo que aparezca, eso no les importa. No, eso no, eso es pura no sé qué cosa, eso no, eso es bachichaje. Pero resulta que estamos viendo un gobierno actuando de manera persistente, permanente, sin descanso, en la lucha contra una guerra económica que desató todas esas formas perversas del ladronaje al erario nacional, primero desde las instituciones públicas con la infiltración de cantidades cuálidos, como lo he denunciado personalmente en todo momento a través de todos los medios, y por supuesto además de toda esa degeneración que es el bachaqueo, el dólar paralelo, todo eso, el raspacupismo, todo eso. Pero contra todo eso ha luchado persistentemente el gobierno bolivariano. Toda esa guerra no fue montada para quedarse. Que lo tenga claro todo el que me está oyendo. Porque, va a seguir con el tema. No, un momentico. El asunto es que cuando desataron esa guerra, que ya no puede decir nadie que no existía, que no es verdadera, que eso es un cuento de camino, que eso lo inventó Nicolás con Diosdado para distraer a la gente. Bueno, que vean a Barack Obama. O es que también Barack Obama está en el plan de distracción. Barack Obama no acaba de sacar un decreto contra Venezuela. No acaba de decirlo en la cumbre que Venezuela está bien, no es una amenaza, pero que Venezuela hay que luchar hasta acabar con ella. Eso lo acaba de decir Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, allá en la cumbre. Entonces, la guerra no es en modo alguno falsa. La guerra está ahí, la gente la sabe, porque sobre todo la sabe quienes padecen la cola. Quienes están ahí padeciendo, sufriendo, saben que no es culpa de Nicolás, porque Nicolás precisamente ha contenido esa guerra y por eso probablemente se ha prolongado más de lo debido, porque los tipos nunca pensaron que iban a tener que invertir tanto dinero en esto. Y entonces, claro, después lo que le queda al imperio norteamericano es hacer una ley para obligar a las empresas a que sigan escondiendo los productos, para que sigan dejando los anaqueles vacíos, porque ya las empresas no soportan esa cooperación gratuita que están haciendo al imperio de vaciar los anaqueles hasta que caiga la revolución. Ya llevan casi 2 años en esto. Entonces ellos, antes de volver a poner las mercancías en los anaqueles, que no les cuesta absolutamente nada, han recibido todos sus dólares por parte del Estado para que se produzcan las importaciones, eso ha quedado demostrado perfectamente, etcétera, antes de que se vean ellos en la obligación de volver a llenar los anaqueles, Barack Obama se tiró un decreto para obligarlos a que no pongan productos en los anaqueles, porque si lo colocan, entonces van a estar cooperando con una nación enemiga de los Estados Unidos, y eso los convierte en traidores a la patria allá en Estados Unidos. Entonces, eso vamos a tenerlo muy claro. La guerra ha estado ahí, pero ha estado la guerra del gobierno bolivariano para combatirla también de manera permanente. Lo que sucede, como digo, es que ha habido muchas, muchas cosas que hemos tenido que comentar, y ha habido momentos en que no hemos podido estar con ustedes acá por razones de trabajo, por razones de responsabilidades que debemos atender, etcétera. Pero siempre estamos pendientes. Y nos interesa mucho compartir con ustedes lo que sucede a todo nivel, porque los medios rapidito esconden cuando aparecen por ahí las marrullerías, ¿no?, de la gente de los oligarcas y los familiares de los políticos que apoyan a los ricos, que son los de la derecha, etcétera. Cuando aparece eso, ellos se quedan calladitos inmediatamente. Ustedes recuerdan que hace 2 semanas apareció el caso de unos empleados de una empresa privada que trae artistas que pagan la gente un dineral por ir a verlo en millones. Bueno, ellos traen los artistas y mueven droga también. Ah, pero ahí sí no habla Fede Cámara en lo absoluto. ¿Por qué Fede Cámara no abre la boca para hablar de la empresa privada Solid Show? ¿Por qué no abre la boca Capriles? ¿Por qué no abre la boca ninguno de esos sinvergüenzas que están ahí confabulados con esta gente? Como han aparecido, como apareció la empleada de Leopoldo López ahí en la distribuidora Herrera, ¿no lo recuerdan? Como aparecen cada rato los que están asociados a ellos en las cuentas milmillonarias que aparecen en el exterior y que cuando van a buscar chavistas lo que aparecen son escuálidos y se quedan callados, como yo lo he dicho permanentemente. Ah, ¿por qué no comentamos lo de Solid Show? Los tipos de Solid Show les metieron cana. El Ministerio Público está presentando en estas horas ante un Tribunal de Control del Estado Miranda a cuatro empleados de la empresa de espectáculos Solid Show por su presunta, este asunto de la legalidad del periodismo, que para esto sí es disciplinadito, para este tipo de ridiculeces, de poner presunta, pero que para otras cosas entonces lo que hacen es esconder y ahí se alían con el ladronaje y las mafias de los bachaqueros y de no sé cuánto y las grandes transnacionales, ahí sí se quedan callados. Pero entonces aquí protegiéndose siempre ponen por su presunta vinculación, no es presunto, los agarraron con un poco de saco de cocaína, 450 panelas de cocaína decomisada el 17 de marzo pasado en una aeronave que aterrizó en la República Dominicana proveniente del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave. En la audiencia de presentación, la fiscal Estrella y 27 Nacional, además del 19º auxiliar del Estado Miranda, Yemenia Marcano, Eileen Ruiz y Oneida Mendoza, respectivamente, imputaron a Luis Hurtado, Mariflex Manzanilla, Carolina Pérez y Soraimi Araujo por presuntamente, otra vez, incurrir en delitos contemplados en la legislación venezolana. Por ese caso, se encuentran privados de libertad el propietario y presidente de Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán, y seis personas más, según dice la nota de prensa. Yo frente a eso, pues, digo, música, maestro. Bueno, y detuvieron también, entre, como digo, muchas otras notas que tenemos acá, pero no las puedo leer todas, a los que voy a comentar rápidamente, pues lo que quiero es que se sienta claramente que hay un gobierno que está trabajando, que no es como dice la oposición, que es que estamos recogiendo firmas y ya está, y estamos después cruzados de brazos. Hay un gobierno trabajando. El gobierno revolucionario se caracterizó porque nunca abandonó su compromiso con el pueblo, ni en las peores circunstancias, ni en abril del 2002, ni en diciembre del 2002, ni en los subsiguientes ataques contra la revolución. Jamás la revolución ha abandonado su trabajo por el pueblo. Aquí aparece otra nota. Detienen a una pareja por esconder en su casa más de 1 millón de bolívares en efectivo. Los tipos estaban malandreando con el mercado paralelo de divisas. Para ellos también, el himno contra los malandros. Bueno, y en el mismo término de lo que venimos hablando, aparece acá, detienen a dos funcionarios de seguridad aeroportuaria por tráfico de drogas. Entonces dirán, ah, no, pero esos son, ¿qué? Entonces empiezan los escualios. ¿Pero dónde está el autor intelectual? Porque siempre se escudan en eso, ¿dónde está el autor intelectual? Pero uno les mete el autor intelectual de los asesinatos de la guarimba y entonces dicen que no, que hay que dejarlo en libertad porque es un preso político. Es el autor material e intelectual. Leopoldo López tiene que estar preso por las dos cosas. Entonces, vamos ahí organizándonos, ¿no? Metieron preso a dos funcionarios de seguridad aeroportuaria por tráfico de drogas, como se está metiendo a los dueños de la empresa Solid Show. Así que no hay aquí paz con la miseria. Aquí hay es cárcel para los malandros a los que se les compruebe que efectivamente son malandros. Música también para los funcionarios aeroportuarios que están en el tráfico de drogas. Ahora, no solamente es un himno para malandros, está el mañanera que estamos colocando acá con la Sinfónica Juvenil. Estamos viendo que hay noticias muy auspiciosas también, sobre todo en un ámbito en el que hay algunos que por ahí andan con el discurso de que es que no, aquí se cayó por completo la empresa nacional, no hay producción nacional, no sé cuánto. Es el discurso absurdo de este hombre de Fedecámara, que andar quejándose de que no hay producción nacional, pero pide dólares inmediatamente. Quiero dólares, quiero dólares. Entonces tú dices, bueno, pero si tú quieres incrementar, estimular la producción nacional, pide bolívares. ¿Para qué vas a pedir dólares? Nada, porque es mentira, porque es una farsa. Mientras que el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, sí está trabajando por el país. Aquí acaba de aparecer esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias. Se establecen mecanismos para la exportación, óiganlo bien, exportación de 5 millones de toneladas de cacao venezolano. Por ahí anda seguro Capriles diciendo, quiero leche y quiero no sé cuánto, pero no hace nada. No trabaja para nada para que se organice el sector productivo, ni siquiera en su estado, ni siquiera de los escuálidos que lo apoyan a él. Nada. Pero el gobierno bolivariano sí está buscando mecanismos para incrementar la producción nacional, como se demuestra a lo largo de toda la revolución, en el empeño, en principio, del comandante Chávez de sembrar la cultura para la creación de un parque industrial propio y luego para que se desarrolle el sistema que le dé soporte a las posibilidades de exportación de los productos nacionales. Eso lo sabe el país, lo sabe el país completo. Que la oposición jugó a que de la noche a la mañana quería convertir en ineficiente empresas que habían sido nacionalizadas, como Lácteos Los Andes, por ejemplo, o Café Fama de América, donde están unos talibanes ahí, ultrosos, trotskistas, tratando de echar a perder el proyecto para ayudar al neoliberalismo, a la oposición, al fascismo, desde dentro de la empresa, estos trotskistas, tratando de colocar como que el socialismo no sirve porque se vino abajo el proyecto de Fama de América. Se caen de un coco, se caen de un coco los trotskistas que están ahí infiltrados, porque no va a suceder nada de lo que tienen ellos en su estrategia de horadar, de minar las bases de la revolución desde adentro, como lo están tratando de hacer ahí en Fama de América. El proyecto revolucionario de fortificación de un plan nacional de desarrollo de la producción propia, nuestra producción criolla, sigue funcionando. No es de la noche a la mañana que vas a compararme tú Lácteos Los Andes o Café Fama de América con el emporio que es de país desarrollado los Estados Unidos. Estados Unidos está bien, es un imperio que es enemigo de nuestros pueblos porque busca sojuzgarnos, busca explotarnos, busca someternos, dominarnos y poner de nuestras economías emergentes rendidas a sus designios. Pero eso es otra cosa, hay que reconocer que es la potencia más grande del mundo. Y ahí están, pero no puede ser que vengan todos los días los escuálidos a estarnos comparando los niveles de eficiencia, de productividad de las empresas que está impulsando, primero que nada, tratando de cambiar la cultura sobre la cual se ha dado la defenestración de nuestras posibilidades a través de los últimos 100 años, y luego el ir sembrando semillita en semillita, con empresas aquí, empresas allá, la fábrica de tractores, la fábrica de esto, la fábrica de celulares, es decir, lo que se ha venido desarrollando con mucho esfuerzo en la revolución. Este es un gran logro. Este mecanismo para la exportación de 5 millones de toneladas de cacao venezolano es una noticia más que auspiciosa, esperanzadora en ese sentido. Y nosotros, por supuesto, la celebramos como las que más. Asimismo, quiero compartir rápidamente la noticia de que ya este domingo que viene se harán las postulaciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones parlamentarias. Ahí vamos a ver un pueblo una vez más activado. Esto es importantísimo. Activado en función de algo que ya no es una propuesta partidista. No puede ser. La política ya no puede estar encerrada en los partidos. Es importante que nosotros reflexionemos a fondo sobre esto. No es correcto mantenernos en el modelo del pasado, el modelo cuartorrepublicano, que secuestró la política para hacer y deshacer a su antojo y acabar con las posibilidades, las aspiraciones de nuestro pueblo. Chávez transformó la política. Chávez vino a empoderar al pueblo, empoderándolo de la política. Eso que llamó él la repolitización y que fue durante muchísimo tiempo el discurso central del comandante hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Es un activo hoy por hoy de la sociedad, la política, porque Chávez trajo esa posibilidad, abrió la democracia, amplió la democracia e hizo que ella fuera propiedad del pueblo y no de élites. Mientras la derecha sigue en esa tragedia vergonzosa bochornosa por demás en la que estás con el tema de las primarias, el Partido Socialista Unido de Venezuela anuncia al país que hasta el último rincón de Venezuela sí podrán participar los militantes de base de la organización en la selección de los que considera serán sus representantes idóneos ante la Asamblea Nacional y que serán los mejores candidatos para las elecciones parlamentarias. Entonces, tenemos que celebrar este proceso. Es un proceso en el que está vivo Chávez. Está ahí, está con nosotros y está en la movilización popular, fundamentalmente. Por eso, nosotros desde acá, este anuncio que se ha hecho, lo celebramos también y vemos que sí, efectivamente, hay una revolución que está continuando en el proceso de transformación profunda, como se lo ofrecimos al comandante en su oportunidad, como se lo juró el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y a la vuelta entonces comento los referidos a asuntos económicos que nos interesan tanto. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre saludarles en este momento, después del intermedio, por sus comentarios a través de nuestra cuenta @soyaranguibel, ahí en el Twitter. Y quiero aquí, en este momento, hacer una aclaratoria. El día de ayer yo hablaba refiriéndome a los escuálidos y a lo que ellos les aterra ver un grupo motorizado o un grupo, me refiero, de dos a tres motorizados en adelante. Para ellos eso es diablo que viene por ahí corriendo y viene a buscarlo. Y hablaba de los colectivos y hablaba de, en fin. Y me dice acá, el día de ayer, nuestro amigo y seguidor ahí fiel, imbatible, @ejemo, H-E-J-E-M-O, nos dice: saludos, camarada. Esta mañana hablaba usted de los colectivos. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a los milicianos, pero los motorizados no estoy de acuerdo, porque hay una anarquía con esto. Bueno, él tiene y no tiene razón, y por eso quiero hacer aquí la aclaratoria de mi punto de vista. En modo alguno, uno puede ser alguien que vea estas cosas de manera absoluta. No se puede generalizar ni con este tema ni con ninguno. En general, uno no debe estar haciendo ese tipo de afirmaciones absolutas sobre nada. Pero en el caso de los motorizados, ahí hay un problema sumamente grave. Hay una cultura, es cierto. Pero lo que él hace referencia, que dice que en particular cuando hay un entierro, hay esa situación de toma armada que hacen de las vías por donde va pasando el sepelio y que yo he aquí denunciado, yo lo he denunciado y he celebrado cuando aparecen, como en estos días vi por ahí en las redes que en no sé en qué parte la Policía Nacional detuvo, creo que en la autopista hacia Guarena, Caracas-Guarena, parece que había uno de esos sepelios, un cortejo, donde llegaron y empezaron también con la disparadera al aire y todo aquello, y se los llevaron presos a toditos. Pero hay que tener ahí una distinción. No el hecho de que unos malandros con metralletas se monten en moto quiere decir que es que son los motorizados los que están pervirtiendo la tranquilidad pública. No, son los malandros con moto en ese caso, que es otra cosa distinta. Hay que ser justos en esto. Por lo general, por ejemplo, los escuálidos todos sí son unos descerebrados. Ahí sí yo no tengo ninguna duda. Pero eso es un caso excepcional, es una enfermedad, un padecimiento de la sociedad, es una cosa ya distinta, es una más que una epidemia, una hecatombe que hay en la sociedad, que es que hay unos escuálidos que todos son así de lerdos del cerebro. Pero en el caso de los motorizados, incluso los colectivos, puede haber alguno que vaya y salga, o además están los infiltrados, que es de lo que yo en realidad quería hablar. ¿Dónde me vas a dejar la cantidad de paramilitares que han estado trayendo durante años, desde Álvaro Uribe para acá con todos sus aliados aquí a lo interno, María Corina y toda esa cantidad de gente que han estado en ese plan que ha sido develado, que ha sido descubierto, y que fue lo que ellos trataron de activar con la guarimba? La guarimba no era una rebelión popular del pueblo civil, como dicen ellos, la sociedad civil, no. Es el momento que ellos consideraron oportuno porque tenían ya el grupo de los tipos que tenían años entrenando, que le estaban pagando, etcétera. Ese es un plan. Pero entonces no se puede pensar, así como no podemos decir, esa es la juventud, sobre todo si sabemos que la mayoría de la juventud es revolucionaria. Es decir, ellos nunca han podido reunir en un solo sitio más de 100 muchachos en una sola concentración, mientras que la revolución llena poliedro y llena no sé cuánto y cada vez que reúne a los jóvenes. Entonces no podemos decir que porque había unos chamos metidos en la guarimba, es que los jóvenes venezolanos son contrarrevolucionarios. Entonces, como digo, ni tan calvo ni con dos pelucas. y yo con el mayor respeto, aprecio y cariño, se lo digo a este compatriota. Cuando nos referimos en esos términos, nos referimos es a que hay ahí una realidad, sobre todo eso que es el pánico que le tiene la oposición a estos sectores, es porque hay un uso del mecanismo del estereotipo, que es algo que utilizó desde siempre la burguesía. El etiquetaje, pues, ponerle a sectores de la sociedad, sobre todo al pueblo, como ellos no lo conocen y como desprecian al pueblo, entonces hay una mezcla de odio y temor que se les funde en una sola idea y que, bueno, la revolución les permitió a ellos poder etiquetarlo en términos más visibles, ¿no? Entonces, todo el que tiene franela roja es chavista y todo el que es chavista es demoníaco y entonces cada vez que hay un motorizado, ese es chavista y ese es demoníaco. Si se está comiendo la luz y se está, entonces el chavismo no sirve porque hay un motorizado que vieron comiéndose la luz o porque le reventó un retrovisor al otro. Eso es lo que hace la burguesía siempre, tratar de descalificar con el uso de el mecanismo del estereotipo, que es algo deplorable en las sociedades. Bueno, fíjense, yo quería comentar desde el día de ayer el tema de esta crisis del raspacupismo nacional, porque se ha modificado el sistema de otorgamiento de divisas. Ustedes saben que desde el primer momento ha tratado la derecha de hacernos caer al pueblo venezolano en su trampa perversa de que ellos se aprovechan de la revolución, pero acusan de corrupto a los revolucionarios. Y uno dice, bueno, está bien, que sean los escuálidos los únicos que tienen carro Orinoco en Venezuela y que no tengan los chavistas acceso a esos vehículos. Bueno, pudiera ser incluso hasta aceptable, ¿no? Hasta más o menos comprensible, quiero decir, no aceptable, hasta comprensible, en virtud de los mecanismos que utiliza siempre ese sector, pues los escuálidos, que es el de la lógica del capital. Si yo tengo billete, yo me muevo con el billete, yo meto aquí y voy y le ofrezco dinero a este concesionario y tal. Entonces, ellos se mueven es con esa lógica, por eso es que yo he dicho siempre, cómo se comete la estupidez desde el ámbito de la oposición de ponerse a tirar una campaña contra la corrupción donde lo que van a aparecer son ellos, porque quienes se manejan con la lógica de el ñemeo, del guiso, de todo eso, son los tipos que parten del principio de la lógica del neoliberalismo. El neoliberalismo se apoya en la comisión. No existe un solo negocio en el capitalismo que no esté intermediado por un pago de comisiones. De eso voy a hablar en mi artículo de la semana que viene. Por cierto que mi artículo que salía el día de ayer no salió ayer por razones ajenas a la voluntad del periódico y mía. Sale el día de hoy en el Correo del Orinoco. Entonces le pedimos que lo busquen porque nosotros hablamos ahí del señor Barack Obama y el artículo se llama El hombre sin pasado. Un hombre que no le gusta la historia es un hombre que desprecia el pasado. Y si no tiene pasado, tiene consecuencias graves para la humanidad. Y yo hablo un poco de eso ahí desde nuestro modesto punto de vista. Pero les decía que en relación a este tema de la corrupción, la oposición ha tratado de colocar siempre como que ellos son puros, prístinos, absolutamente, digamos, limpios de todo pecado, y que entonces todo lo que sea de la palabra chavistas, la primera sílaba de chavista, cha, en adelante para allá, todo eso es ladronaje y perdición. Ellos no tienen prueba, jamás han sacado una prueba de ningún chavista corrupto. Todos los días aparecen pruebas aquí y ahora aparecen internacionalmente las pruebas de que ellos son los que están en la corrupción. Y lo vemos en la calle. No hay un chavista con un Orinoco en Venezuela. Lo tienen ellos. Y a todos le ponen además su escarapela, y eso lo sabemos, porque son tan inmorales que le ponen Capriles no sé qué cosa al poder, mi flaquito rico no sé qué cosa a todos. Porque son así de irresponsables, de insensatos y de inmorales. Y como decía, puede ser hasta comprensible lo que es inaceptable que los tipos entonces anden tratando de tumbar el gobierno, porque lo hacen a partir de la lógica. Sí, yo déjame aprovechar esto, pero quiero más. Ustedes recuerdan que yo aquí comenté hace algún tiempo esa barbaridad de Capriles en campaña que decía, está bien si el gobierno le da esto y le da esto, está bien, pero pidan más. Claro, porque es esa cosa consumista, desbordada, frenética, la que nos ha llevado a una serie de distorsiones, entre ellas el asunto de los dólares. Este es un país que de repente nos encontramos con que no podemos hacer nada, ni chicha, como me tocó, como lo he explicado acá un chichero, decirme que no, que él me aumentaba el doble la chicha de la noche a la mañana, sin ninguna explicación, con el mismo paraguas mugroso, con toda la cantidad de sucio que tienen en el carrito de chicha por todos lados, a decirme que tenía que incrementarme al doble porque el dólar, tú sabes, la situación país y no sé cuánto. Entonces, nos volvimos una sociedad descerebrada de la noche a la mañana donde todo depende del dólar. Y eso nos llevó a la situación con las aerolíneas. Entonces la gente considera que el socialismo es tener real para viajar para todas partes del mundo, para comprar de todo, para tener los últimos celulares más costosos que salgan de última tecnología en el mundo entero, para tener el último plasma de televisión, para tener, o sea, para tener de todo, porque si te falla algo, quiere decir que el socialismo no sirve y hay que cambiarlo. Como que si Capri le va a traer una cosa mejor que lo que tenemos. Como que si vamos a estar en Disneylandia al día siguiente que gane María Corina. Así se lo han puesto a mucha gente y mucha gente de la revolución cae en la trampa. Entonces tenemos meses, probablemente años ya, con el tema de dónde están las 22.000, imagínate tú, 22.000 empresas. A partir de una irresponsable declaración, no medida exactamente en los términos que tenía que medirla en cuanto a la pronunciación, a la construcción gramatical, el exministro Ramírez, Rafael Ramírez. Y entonces él salió y dijo que esos 22 mil millones de dólares eran una cantidad de empresas que metían el maletín y no sé cuánto y tal, ajá, porque estaban violentando un sistema sumamente frágil que había ahí en Cadivi. Nosotros lo denunciamos hasta la saciedad, eso de estar poniendo etiquetas en unas carpetas y busca carpeta para allá y no sé cuánto, cientos de millones de carpetas, ¿quién va a estar controlando esos millones de carpetas allá dentro de Cadivi? No hay nadie, ningún organismo que pueda manejarse con cientos de millones de carpetas, mucho menos si tú tienes ahí metido al enemigo, porque teníamos oficialmente, legalmente, institucionalmente, al peor enemigo para la administración de la divisa, que por algo la estamos controlando, porque si alguien quiere tener la posibilidad de hacer negocios con las divisas, los recursos del país que nos derivan del petróleo, es el sistema financiero. Más que cualquiera de ustedes que me esté oyendo, que quiere viajar un momentico a Italia o a China, donde sea. Ese no es el negocio. El negocio es para la gran banca, la banca privada. Y nosotros le estábamos entregando los dólares para que ella los asignara. Y teniendo un sistema completamente frágil, como digo. Entonces tenemos años que está pidiendo la oposición, que no, mira, que tenemos que hacer, que vamos a rectificar, que vamos a acomodar, porque no puede seguirse esto. Entonces, se están tomando medidas, ¿para qué? Para evitar que siga dándose ese desaguadero, porque teníamos un boquete ahí que fue abierto, porque el sistema se montó partiendo de la buena fe de las venezolanas y venezolanos. Pero si los venezolanos y las venezolanas se volvieron bachaqueros y raspacupos, hay que cambiar el sistema. Ah, no, que yo no soy raspacupo, yo tengo mi hijo en Alemania. Bueno, usted no es, pero la mayoría se metió a raspacupo. ¿O es que me vas a venir a tapar eso ahora con el cuento de que yo no fui? Puede ser que tú, que me estás oyendo, no fuiste. Y lo dudo. Y lo dudo. Pero vamos a aceptar que tú, que me estás oyendo, no fuiste a raspacupo. Pero no me vengas a negar que esto, no estamos en una situación de hecatombe con esta fiebre paroxista de capitalismo popular que nos inventaron estos especuladores para hacer cada vez más dinero esos grandes capitales, con la cantidad de raspacupistas que hay ahí como base de esa estructura perversa que está acabando con el dinero de los venezolanos. Entonces hay que tomar rectificaciones. Las 22.000 empresas no son las empresas de Maduro. La expresión fue infeliz, fue desafortunada del ministro Ramírez, porque lo que quiso decir es eso. Todos los venezolanos empezaron a pedir hasta con carpeta chimba, a pedir dólares para llevárselos y cambiarlos. Eso fue lo que él ha debido decir. Cundió una cultura del raspacupismo y en vez de utilizar la gente las divisas en el buen sentido del uso, se dedicaron a especular con el mismo. Pero no supo declarar porque tampoco era su tarea. Él no ha tenido que declarar eso, sino dárselo al que sepa declarar, al área de comunicación del gobierno, y en eso tenemos que enseriarnos, yo lo vengo denunciando. Aquí hay un poco de ministro que no sabe declarar. Y como es ministro, entonces le ponen el micrófono y abre la boca. Entonces hay que saber declarar porque se genera un problema. Aquí hemos tenido un problema de que hay una gente de verdad que se metió en la cabeza, que es que hay unas empresas de Diosdado que tiene escondida Nicolás Maduro en un escritorio que son 22.000 empresas. Eso es absurdo. Eso no cabe en la mente de nadie que pueda haber 22.000 empresas. Pero sí, aquí hay la claridad absoluta de que un poco de gente que estaba robando con el cuento de que no, invéntate ahí una empresa, torniquetes R325, pa, y entonces pide dólares, que pide dólares, que pide dólares, y entonces pide, todo el mundo pidiendo dólares, y si no me das dólares, entonces hay que votar por Capriles porque el socialismo no sirve. Hazme tú el favor, ¿y hasta dónde íbamos a aguantar con ese chantaje? Pero más grave es, como te digo, tenemos un sistema de control y el que lo controla es la banca privada. Eso hay que pasarlo a la banca del Estado. Y que entonces, si después falla ese sistema, sea culpa del Estado de verdad. Pero no que tú me quieras tumbar a Maduro porque falla un sistema, pero el que lo está manejando es el otro. Eso es igualito que los escualios que están en los ministerios chupando de esa teta gigantesca, dejando por fuera a los chavistas verdaderos, comprándose los carros que son